Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida. Y pues lo invito a que se quede con nosotros, tenemos temas sensacionales, importantísimos que comentar con usted este viernes, gracias a Dios es viernes, lindo viernes, empezando el mes de mayo, que bueno, hay que estar con precauciones porque pues son los meses, los días de mayor temperatura, por lo menos aquí en nuestro lindo Mérida, así es de que por lo pronto quédese con nosotros, hágalo crioterapéutico el asunto para evitar los golpes de calor, que no es más que cargar hielera para todos lados, a donde quiera que usted vaya, y más si se acerca el fin de semana, a disfrutar el fin de semana riquísimo en las playas, que verdaderamente la costa yucateca es algo esplendoroso en estas fechas, así es de que quédese con nosotros, tenemos un programa con una conversación muy especial, cómo ser feliz durante 100 días seguidos. De la manera más simple y rápida, le vamos a decir cómo. ¿No me cree? Quédese con nosotros. A ver, me acompaña en esta conversación la coach Laura Alcalá Oliver. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Y bueno, estos temitas que pones, que realmente... Ay, sí. Está muy bueno, ya lo leíste, sí. ¿Ya viste de dónde viene? Pues muy interesante, cómo ser felices durante 100 días seguidos y de la manera más simple, ¿no? Y la verdad, una reflexión interesantísima, porque pues con nuestra vida agitada y con tantas preocupaciones, tantas presiones... pues se nos olvida lo sencillo de las cosas tan pequeñas y sencillas que podemos hacer a diario que nos permitan ese momento de felicidad y que incluso nos pueden cambiar el día, ¿no? Por supuesto, y yo creo que, como lo vamos a ver, amigos, todos creo que de alguna manera hacemos eso, ¿no? O sea, ¿cómo te libras luego de condiciones muy estresantes o de... situaciones muy estresantes? Yo estoy seguro que todos hacemos algo que te saca... Bueno, mucha gente tiene el hábito de prenderse un cigarrillo y salir a fumar, que desafortunadamente... Bueno, pero es un hábito que te hace daño, ¿no? Exactamente, a la larga te hace daño y realmente no te tranquiliza, no te sientes satisfecho, al contrario, bueno, te sientes más presionado. O el café, ¿no? El café para muchos... Sería más para alertar, para despertar sentidos, no tanto cuando estás estresado que te tomes un café, eso empeora la situación por la cafeína. No, a mí, por ejemplo, sí me regalaba, me relajaba en la oficina. En la oficina, cuando tenía yo un trabajo formal, siempre en mi oficina tenía una cafetera, café, y siempre que había juntas, y juntas duras y fuertes... yo lo hacía con café y sí era una de esas actividades que te rompen el esquema de transparencia en la que luego vivimos, ¿no? La propuesta de hoy es hacer precisamente cosas diferentes a las que ya normalmente haces. Y que por eso, al hacerlas diferentes y con una conciencia diferente, provocan esa felicidad. Correcto. Pero bueno, fíjense cómo empieza este artículo, lo escribe Miguel Ángel Bargüeño. Él es español, él colabora en El País, en el periódico este español, y también en la página de World Economic Forum. Y él dice que hace algunos días, en un momento especial de estrés, que le estaban reclamando algo que no había escrito, él siguió uno de estos 100 consejos. Cogí un lápiz y lo empecé a mordisquear. Dice, bueno, ¿y cuántos no han hecho eso? Yo me acuerdo que cuando estaba de estudiante y estudiaba, me encantaba morder los lápices. Los mirado, los de madera, deliciosos. Ay, deliciosos. Y entonces él dice y explica, dice, durante unos segundos me concentré en hincarle los dientes y admirar las muecas que estos iban dejando en su superficie. Dice, la verdad es que la sensación de presión regresó en cuanto puse los ojos otra vez en la pantalla de la computadora. Pero durante un breve lapso me sentí liberado, capaz de tomar las riendas, de hacer algo que quería hacer en vez de lo que otros querían que hiciera. Encima, quizás una travesura, lo contrario a la formalidad laboral que se me requería en ese momento, ¿no? Y bueno, pues dice él que sonrió de felicidad. Y fíjense, este consejo de morder un lápiz forma parte del centenar que propone en el libro Sé feliz durante 100 días seguidos de Dmitri Golunichi. Que fíjense, este Dmitri Golunichi se supone que llevando a la práctica una de sus sugerencias en cada jornada o cada día, se puede experimentar la felicidad durante más de 3 meses. Es increíble. Y déjeme decirle que, según lo que leí, este señor Dmitri Golunichi obtuvo estas 100, pues 100 consejos o 100 centenar, esta parte de cómo quitarte el estrés o cómo romper la parte rutinaria que luego nos enfrascamos, él lo puso en las redes sociales como, con un hashtag que la gente le dijera qué había hecho ese día para quitarse. Y bueno, ese hashtag que él puso en las redes sociales lo llevó a la fama, porque después escribió el libro con estas 100 cosas que le decían en las redes sociales, y luego él, bueno, él lo convirtió en negocio. O sea, él se probó que promoviendo esto creó un libro de autoayuda, y la mayoría de la gente no es consciente de lo que provoca con su corazón cuando su corazón está contento, escribe Golunichi. Sus días están llenos de rutina y de actividad esperada. Ya sabes lo que va a pasar. Es lo que siempre platico. Cuando usted va a trabajar todas las mañanas, se va por el mismo lugar, la misma calle, a la misma hora, saluda a las mismas gentes, etc. Es un proceso rutinario que verdaderamente a veces hasta lo estresa, porque ya va usted pensando en los problemas del trabajo. Y nunca, por ejemplo, una de esas 100 cosas sería, váyase por otra colonia a llegar a su trabajo, ¿no? Des una vuelta por el bosque, si es que tiene, o de veras, el punto es romper la rutina. Eso lo hemos dicho y lo hemos practicado en el baña coaching. A tu perro si nunca lo has bañado. Ah, bueno, pero a ti, de veras, entonces ya ves, sí demuestra que te encanta bañar a los perros. Pero hacer cosas diferentes. 100 días felices. Fíjense, de fenómeno viral al libro de autoayuda. Ya ves cómo sí se puede hacer hasta negocio en las redes con estas cosas. Interesante, Robert, todo lo que dices, porque sí, eso lo dice acá, ¿no? Tú investigaste acerca no, de... No, sí lo dice aquí. Ok. Por eso dice, 100 días felices de fenómeno viral en las redes sociales. Ok. Al libro de autoayuda. Y bueno, pues de eso vamos a platicar hoy, así que quédese con nosotros. Ahorita que regresemos, Roberto les va a seguir contando. Por lo pronto, mira, algunas de las cosas que tiene que ver con este libro, pues es el famoso mindfulness que ah, bueno, ya hicimos un programa de eso. Ya hicimos, ¿no?, un programa. ¿Y qué es el mindfulness? Recordemos que mind es mente y fullness es lleno. Entonces, que estés lleno de la mente, que tengas una atención plena, un buen enfoque en lo que estás haciendo. Y pues es una manera de practicar tu atención para que tengas una plenitud en lo que estás haciendo. Y por ejemplo, el punto número uno, Por ejemplo, ¿qué hacer al despertarse? Poner la atención plenamente en un momento de despertar. ¿Cómo te sientes? ¿Qué piensas? ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Qué hay alrededor al acostarte por la noche? Puedes hacer lo mismo. Mira, claro. Y aquí yo agregaría, si te acuestas en la noche y te programas que el día siguiente va a ser un día maravilloso, adivina cómo te vas a levantar. ¡De maravilla! Porque te programaste para que así fuera. Cosa que muchas veces no utilizamos el poder de nuestra mente para esto. Y bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes, próximo fin de semana, empezando el mes de mayo, a disfrutar pues de su fin de semana después de una semana ardua de trabajo. Y mire, para este fin de semana, déjeme darle una recomendación, porque en este mes Sadassi, Grupo Sadassi, quiere que estrenes casa en Los Almendros de Ciudad Cauquel. Y yo te voy a pedir que aproveches y utilices tu fin de semana para darte una vuelta y verdaderamente recorrer el fraccionamiento Los Almendros allá en Ciudad Cauquel de Grupo Sadassi, y te des cuenta de los servicios que van a estar al alcance de tu mano. Hay escuelas, hay lugares de esparcimiento para hacer ejercicio, hay centros comerciales. La verdad que Ciudad Cauquel y Los Almendros han crecido de una manera pues muy saludable, sustentable, y usted no puede perderse la oportunidad de conocer Los Almendros y pues vivir y adquirir su casa en este fraccionamiento. Y sobre todo a nuestros amigos derechohabientes del Infonavit, los invitamos a hacer uso de tu crédito y gozar de todos los beneficios, como el de la hipoteca verde. Recibes más tu casa con ecotecnologías que te permiten ahorrar luz, gas y contribuir al cuidado y preservación del medio ambiente. Consulta con tu asesor el equipamiento que puedes adquirir con tu crédito Infonavit, y pues visítanos en las oficinas de ventas que están en la calle 59 de Ciudad Cauquel, o llámanos al teléfono 611-4000. Un asesor certificado te va a ayudar a elegir la mejor opción y esquema de crédito que te convenga. Recuerda que Grupo Sadassi pues es una empresa con el distintivo socialmente responsable y que verdaderamente construye comunidades sustentables. Así es de que vas a vivir de maravilla en estos fraccionamientos. Date una vuelta, búscalos también en su página web www.sadassiyucatan.com.mx. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, gracias a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el musical, a nuestro community manager Ricardo Tapia, que está también al pendiente de usted en las redes sociales. Usted puede estar en permanente comunicación con nosotros a través de Twitter, @ en los negocios, y en Facebook, Fórmula en los Negocios. Búsquenos, platicamos, conversamos, estamos en permanente comunicación con usted. Bueno, me acompaña en el estudio virtual de Fórmula en los Negocios, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores, Laura Alcalá Oliver, y con el tema ¿cómo ser feliz durante 100 días seguidos de la manera más simple? De veras que fíjate, es impresionante cómo con cosas tan sencillas podemos romper nuestra transparencia y salirnos y poder encontrar la... ¿Cómo lo diré? Poder encontrar sabor a lo que haces. O sea, no quiero usar la palabra felicidad, porque Para mí la felicidad es una decisión que puedes tomar, pero cuando para salirnos de esa rutina, que a veces esa rutina te estresa, te mata, te cansa, te... Salirse de la rutina es muy fácil, o sea, haciendo cosas como las que proponen aquí, ¿no? Claro, aunque a veces de la rutina te sacan situaciones que no esperabas. Bueno, la vida siempre te va a poner pruebas. Sí, cuando te rompes la rutina es cuando te sales de esa transparencia que tú dices. Y cuando decimos transparencia se refiere a que te es transparente lo que estás haciendo a diario porque pues ya es rutinario. Entonces, cuando estás finalmente consciente de algo, quiere decir que saliste de esa transparencia y ahora sí estás viendo lo que está sucediendo y realmente estás poniendo atención. Entonces, por ejemplo, lo que dice Golubnich, dice que sus días están llenos de rutina y de actividades esperadas, y entonces al interrumpir el previsible curso de los acontecimientos con estos pequeños gestos, pues puede ser suficiente para aumentar la felicidad. Y fíjate, aquí habla algo interesante con respecto al ejemplo que diste del lápiz, ¿sí? Que apretar los músculos faciales convierte en tu expresión en una especie de sonrisa o una sonrisa. O sea, si tú mismo sonríes, no porque estés contento tal vez, pero provoca esa sonrisa en la cara, es el gesto de sonreír. Sí, tu cuerpo, o sea, tu lenguaje corporal cambia. Aquí habla de la cara, músculos de la cara. Simplemente pon una sonrisa en tu cara. Y que esto tiene una maravillosa habilidad de relajar a través de respuestas químicas el estrés, ¿sí? Y habla también otra cosa, cuando las esquinas de tu boca se elevan, o sea, pintas una sonrisa, haces una sonrisa, haces ese gesto, el cuerpo libera las siguientes hormonas de la felicidad, que son la dopamina, la endorfina y la serotonina, que hacen que el ritmo de tu corazón y la presión arterial descienda. Entonces, esto me recuerda a la película esta que vimos de Julia Roberts, que se llama Amar, Comer y Rezar, una cosa así, que cuando ella va hacia y empieza a rezar y empieza a meditar y todo ese rollo, el que le enseña a meditar, un chinito, un japonés, bueno, uno es asiático, le dice que sus meditaciones de Roberts o no, Julia no, Roberts, no. La artista. Sí, ¿quién dije? Dije Julia Roberts. Ah, ¿no? Sí, yo te estoy preguntando, sí. Cuando ella empieza las meditaciones de las tardes, les decía su instructor que tenía que estar postrada en forma de meditación, pero con una sonrisa en la cara. Uh-huh. Con los ojos cerrados, uh-huh, pero con una sonrisa en la cara. Entonces, ahorita que leemos este artículo y lo platicamos, pues tiene mucho sentido, porque cuando te pones una sonrisa en la cara, tu química cambia, y al cambiar tu química, tu sentir también cambia. Sí, por supuesto. Bueno, eso lo aprendimos nosotros en los ejercicios, ¿te acuerdas? Ay, sí. Corporales, sí. De las emociones. Hacían, claro. O sea, teníamos que llorar, teníamos que enojarnos, teníamos que reír así a carcajadas, teníamos que hacer varias cosas. Y fíjate que estas cosas, cuando no las provocamos, o sea, que lo hagamos al propósito, cosa difícil, ¿eh? Porque nadie suelta una carcajada si realmente no está feliz para hacer la carcajada. Pero si tú lo provocas en un momento cualquiera, dices, a ver, me voy a reír a carcajadas, y experimentas lo que sucede con tu cuerpo, de verdad es un aprendizaje enorme. Sí, bueno, hay varias formas. Ya ves, no sé si has visto el video ese del tipo que se sube a un tren, no sé en dónde está, y él va viendo una tablet, pero empieza a reírse. Ah, sí, sí. Es una y empieza a carcajearse, sí, ¿no? Y hace que todo el tren se empiece a carcajear. Entonces, esos son los ejercicios. Mire, una recomendación importante sería que en talleres que le proponemos que los haga con su equipo de trabajo en su empresa, hagan este tipo de ejercicios, porque verdaderamente le van a cambiar a usted esta satisfacción del personal, van a trabajar más, mejor relacionados, mejor encaminados hacia los objetivos, etcétera. Y es muy recomendable que usted, pues que ustedes lo practiquen y que lo hagan. Yo recuerdo hace mucho tiempo, cuando trabajaba en Ericsson, había un sueco que trabajaba en, que venía de Suecia, de Ericsson corporativo, pero que él nos invitaba a una finca que tenían allá por Tequesquitengo, una cosa así. Pero era una finca donde íbamos los gerentes y directores exclusivamente a pasarla bien. Nos hacían carne asada, nos daban de beber, pero era para mejorar la relación. No era nada de trabajo ni taller, era nada más ir a pasar un fin de semana relajado, platicando, conversando, escuchando música. Eran unas buenas tertulias, me acuerdo. Eso también lo de propóngalo, hágalo en su organización. Nosotros se la organizamos. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Viernes, gracias a Dios, es viernes. Y déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Degusta Group. Mire, Degusta Group es un corporativo especializado en el marketing, marketing digital, publicidad e interiorismo, ayudando a nuestros clientes a cumplir sus objetivos, desde creaciones de marca, campañas publicitarias, inbound marketing, decoración, obra gris y espacios personalizados. Mire, amigos, si usted está a punto de abrir su negocio, contacte con Degusta Group, porque ellos hasta le pueden, en la creación de su marca y en la comunicación que usted necesita dar, hasta la manera de cómo decorar su negocio, cómo ponerlo y presentarlo al público, porque pues este servicio integral que ellos dan es verdaderamente importante. Y pues Degusta Group, un grupo de emprendedores jóvenes muy entusiastas que están muy bien preparados, créame que le van a ayudar mucho. También contamos con la aplicación móvil llamada Feel Food, bájela, es gratis. Es una guía gastronómica donde encontrará las recomendaciones de los mejores restaurantes de Yucatán. Se ha convertido en una guía importante, donde, sobre todo en Mérida, ya ve cómo han crecido los restaurantes. Y pues bueno, Feel Food es una guía gastronómica muy importante. Búsquelos en www.degustagroup.com o escúchenlos, vienen a platicar con nosotros de temas interesantes, sobre todo esto del marketing, la publicidad, el interiorismo y lo importante que se ha convertido hoy en la creación de marcas para su negocio. Bien, me acompaña Laura Alcalá aquí en el estudio de Fórmula en los Negocios y estamos platicando con usted estos temas tan interesantes que nos trae este señor que escribió este libro. Y mira, Laura, déjame decirte, Golubinchi no es un psicólogo, es un nuevo gurú de la autoayuda. Miren, él nació en Letonia, tiene formación financiera, A principios de esta década, trabajaba en Suiza en el ámbito de la educación, según nos cuenta en su libro, y que le iba bien, pero sentía que le faltaba algo. En 2014 empezó a subir una foto diariamente a Instagram de alguna actividad que le llenaba, usando el hashtag 100 Happy Days. Búsquelo de veras y para ver cómo le fue. La gente comenzó a imitarlo. Pasó a ser uno de esos retos virales en las redes. Ahora asegura que hasta la fecha tiene 8 millones de personas han usado la etiqueta en todo el mundo. La vorágine le dio lugar a una web, una página web, a una fundación, a una sucesión de charlas en TED y al libro en cuestión. O sea, que le ofreció esa idea que tuvo él, le dio un buen negocio. Y dije, fíjate lo que dice aquí Laura. Los psicólogos avalan su vía para encontrar la satisfacción personal a través de pequeños gestos rompedores. Lo que tú decías de la película, que si te pones a sonreír, pues vas a romper esas cuestiones de estrés. En 2012, un trío de investigadores de la Universidad de Victoria y Loyola, en Nueva Zelanda y Estados Unidos, respectivamente, pidieron a 101 personas que hicieran un registro de los eventos agradables que habían vivido cada jornada durante 30 días, que anotaran su intensidad y el impacto que habían tenido en su estado de ánimo. Los tres psicólogos concluyeron que sus resultados respaldan la hipótesis de que saborear los pequeños momentos constituye un importante mecanismo a través del cual la gente puede destilar felicidad. Ahí está. Ahorita me compras una buena docena de lápices mirado. Va a empezar a morderlos, ¿eh? ¿A poco no? ¿A poco no tienen ganas de morder los lápices? Pues te diré, Robert, interesante el tema, interesante lo que dices. Sin embargo, pues esos pequeños detalles que son tan importantes de tomar en cuenta, pues es lo que hacen que la vida sea un poco más, pues, más amena, ¿no? Más amena de salirnos de la rutina. Y fíjate, otro punto que dice del mindfulness, o sea, 9 maneras de practicar la atención plena, es, por ejemplo, a la hora de comer o de beber, estar en el presente, estar aquí y ahora. ¿Te acuerdas de ese libro, Aquí y Ahora, de Toel Eckhart, creo que se llama? Que también habla de la importancia de estar plenamente presentes a la hora de lo que hagas, ¿no? Sin embargo, aquí se enfoca mucho a lo que es comer y beber y estar atento, por ejemplo, a lo que estás olfateando, a lo que estás observando, a lo que estás saboreando, a lo que estás sintiendo. Por ejemplo, si estás en un restaurante, cómo está la temperatura, cuál es el aroma, a qué huele tu comida, qué música tienen puesta. O sea, que estés viviendo ese momento, relajado, inmerso en ese momento. Por ejemplo, cuando desayunas y tomas el café, ¿a qué temperatura estás? ¿Si está bien o te estás quemando la lengua? Muchas veces no tomamos conciencia de estas cosas porque estamos tan apurados, tenemos tal vez el antojo de ese café o tenemos mucha hambre y ahí nos estamos metiendo los bocados a la boca y nos está quemando la boca, ¿no? Y aún así ahí estamos. Porque no estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Sí, o porque traes la rutina encima, ¿no? Yo conozco a alguien que todavía no terminas tú de comer y ya te está levantando los platos y ya te limpió la mesa. ¿Y por qué? Pues porque es el hábito que traes de la rutina de que como, pues nada más, ¿cuántas horas te da para comer? ¿Una hora? ¿O te das? Porque pues ya no tienes jefe. Entonces, eso es precisamente algo que mi señor padre me enseñó. Él siempre nos decía, mira, la hora de la comida es una hora sagrada. La tienes que disfrutar, siempre tienes que estar acompañado. Comer solo es muy horrible, o comer así deprisa, pobres muchos trabajadores, bueno, porque no les dan más tiempo de comer y tienen que comer rápido y a prisa. Pues no, no lo haga, amigo, la verdad, ahí están los resultados. Y esto que mencionas del mindfulness, pues es algo que verdaderamente hay que practicar, ¿no? Y mire, practicarlo diario, no estar... yo creo que romper esos hábitos de rutina que tenemos, pues yo sé que luego es difícil. Algunos me van a decir, sí, es que tú no conoces a mi jefe, o tú no sabes en lo que yo trabajo, pero siempre se puede encontrar. Por eso el reto que hizo este señor Bulchins, o cómo se llama, Golubinch, pues tuvo tanto éxito. O sea, imagínate, más de 8 millones de personas han seguido su propuesta de hacer algo cada día que rompa tu rutina y que te haga feliz. ¿A ti qué cosas durante el día te hacen más feliz? Pues bueno, yo creo que es importante, pues no es qué me hace feliz, sino en qué me enfoco para estar feliz. Porque muchas veces dejamos que nuestra mente divague, y pues si sí. Divagamos del lado equivocado, pues lo que provoca es la infelicidad, el estrés y la angustia. Por eso, ¿pero qué te hace feliz? Y si bueno, pues enfocar, pues lo que me hace feliz es estar ocupada. Realmente, si yo mantengo la mente ocupada en algo que estoy haciendo productivo, pues realmente eso me permite estar tranquila, porque pues ya hay pendientes menos que hacer. ¿Eso sí te hace feliz? Pues sí, el poder decir, ya hice todo lo que tenía que hacer, ya puedo estar relajada. Por supuesto, me da un grado de felicidad mayor a que si yo prendo la tele y no hago nada, y según yo estoy feliz, pero estoy estresada por las cosas que no he hecho y porque estoy viendo la tele perdiendo el tiempo. Pues sí, así como irnos a comerciales. Así es, Robert, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes crioterapéutico. Acuérdense que las temperaturas en esta época del año están a flor de piel, bueno, altísimas, así es de que hay que protegernos de los golpes de calor. Gracias por acompañarnos. Sé que va saliendo de trabajar, va rumbo a su casa ya a disfrutar el fin de semana, pero quédese con nosotros, súbale al radio, súbale al aire acondicionado. Baje la velocidad, quédese con nosotros. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y tiene su ventana ecológica. ¿Qué nos traes esta noche, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudar. Y bueno, recordarles a nuestros amigos Radio Escucha la importancia y la responsabilidad tan grande que nosotros como ciudadanos tenemos de saber qué basura sí podemos tirar con toda la demás y cuáles no. Y déjeme decirle que las pilas o las baterías es importante que estén aisladas del resto de la basura, que no estén en contacto ni con el agua, ni con la tierra, ni con el aire incluso. Por lo tanto, es importante tomar las riendas nosotros mismos, ya que pues desafortunadamente nuestros gobiernos aquí en Yucatán están haciendo muy poco al respecto, y precisamente de las baterías es un tema importantísimo, ya que Yucatán cuenta con ríos subterráneos de agua, que son los cenotes, Mucha gente cree que el cenote es un agujero y que ahí se queda, pero no, están interconectados por estos ríos, y que cuando nosotros estamos tirando, por ejemplo, baterías sin contenerlas en un recipiente cerrado, que sea de plástico resistente, pues lo que estamos provocando es una contaminación terrible. Y bueno, por supuesto, una invitación al gobierno a que de verdad tome cartas en el asunto, la manera de tirar la basura, de tirar las baterías como basura cuando ya no son útiles, es poniendo un contenedor bajo tierra y que ese contenedor solo tenga baterías adentro y que cuando esté lleno se tapa y se le pone tierra encima. Esa es la manera correcta de desechar las baterías y las pilas si no pueden ser recicladas, que desafortunadamente tampoco se ha inventado una tecnología para reciclarlas al 100%. Sí se logra reciclar, pero apenas un 20% de lo que contienen, de los metales pesados o bueno, de los materiales de los que están hechas las pilas o baterías. Así que pues los invito a nuestra audiencia a que tome conciencia de que en su casa y en su oficina tengan un recipiente, pues ya sea, no sé, donde había estado la mayonesa, donde había estado cualquier cosa de la casa, que lo mantengan, si de preferencia es transparente, mejor, para que se vea que son baterías y pilas lo que tiene adentro. Y pues ahí vayan acumulando hasta que llenen ese recipiente, y ya ese recipiente bien cerradito lo pueden echar al basurero, porque pues se va a contener de alguna manera, ¿no? Es mil veces mejor que andemos tirando en el bote de basura y luego no sabes dónde va a acabar esa batería. Y pues esto, les invito a tomar esta conciencia y hagamos lo que podamos, ¿no? Pero bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Visite nuestra página www.alcalaoliver.com. Ahí mismo puede cotizar, solicitar la cotización del seguro de auto, vida, casa, ahorro y gastos médicos mayores. O bien puede, a través de WhatsApp, solicitarnos una cita y con gusto podemos atenderle y asesorarle al 99 91 22 47 16. Ahí tiene usted. Y mire, de veras, hágale caso a Laura. Ella personalmente lo va a atender en cuestión de seguros. Así es de que... Y bueno, esto que mencionabas de no usar... Yo prefiero ya erradicar el uso del plástico y el uso de las baterías, ¿no? Yo creo que es un esfuerzo que hay que intentar hacerlo, ¿no? Ahorita estaba reflexionando en qué cosas utilizamos pilas. Bueno, tenemos pilas recargables. Ok, bueno, ese es el camino, ¿no? Son baterías. Baterías recargables. Las pilas son, ¿no?, las que se usan una sola vez y se tiran. Hay que eliminarlas de usar, ¿no? Punto. Es así, hay que eliminar. Sí, yo sé que hay que cambiar hábitos. Y usted me va a decir, ah, es que traigo mi grabadora y tengo... Pues sí, pues úsenla, pero con baterías recargables. Porque están más caras las recargables, pero déjenme decirles que duran muchísimo. Yo tengo unas que tengo ya 5 años con ellas y siguen pasando los años y siguen funcionando perfectamente. Ahí está. Pero bueno, regresamos al tema de esta noche que nos trajo este coach Miguel Ángel Bargueño, que nos habla de este libro, cómo ser feliz durante 100 días seguidos de la manera más simple. Y miren, pues ya descubrimos que psicológicamente esto tiene un efecto importante. Los psicólogos avalan su vía para encontrar esta satisfacción personal a través de pequeños gestos que rompen la nuestra rutina. Y dice, bueno, puede que solo uno de estos detalles no nos reconforte. O sea, a lo mejor usted dice, ay, morder lápices, pues no, chale, ¿no? Pero, de veras, bueno, aquí también los psicólogos lo dicen. Pero hay que insistir, porque la clave está en encadenar los eventos que te rompen la rutina y te hacen feliz, estas cosas, en hacer que salpiquen de forma constante nuestra vida. Así lo explica José Elías, que es el director del Gabinete de Psicología que lleva su nombre en Madrid, quien opina que cambiando la percepción que tenemos de nuestra propia existencia. Ojo, fíjense qué importante. Nosotros ya hemos hecho programas de esto, de lo que nos va a decir este señor. Esta dejará de ser gris y monótona, haciéndonos conscientes de nuestra propia existencia. Dice, apreciar las cosas que tenemos a nuestro alrededor, además de hacernos más sensibles y receptivos, nos aporta una visión mejor, más alegre y feliz de nuestra vida, asegura. Híjole, yo sé que muchos de ustedes me van a decir otra vez, sí, pero tú no sabes la esposa que tengo, o tú no sabes los hijos que tengo, o tú no sabes el jefe que tengo, o tú no sabes el papá que me tocó. Pues mira, con todo y eso, creo que este proceso de agradecer lo que tenemos es fundamental para ser feliz. ¿Tú qué opinas? Totalmente de acuerdo contigo, Robert. Y bueno, yo creo que a fin de cuentas es una decisión el ser felices. Simplemente es cuestión de salir de nuestra rutina y ponerle atención a eso en lo que nos queremos enfocar para darle un giro a nuestro estado de ánimo, a la presión diaria que sentimos, a incluso modificar ese carácter que tenemos, que hemos forjado a raíz de diferentes hábitos erróneos o equivocados que nos han provocado cerrarnos las puertas, cerrarnos oportunidades. ¿Y a qué me refiero? A que pues a veces nosotros mismos no nos damos cuenta, pero la manera en que reaccionamos, las cosas que decimos, pues distanciamos a esas posibilidades que se pudieron haber dado si teníamos otro enfoque, si nuestra atención hubiese estado más en la realización que en estar viendo defectos, ¿no? Correcto, sí. Acuérdense aquello que hemos platicado de evitar que nuestros juicios nos amarguen el día a día. Así es de que, pues ahí está. ¿Te gustó el tema? Claro que sí, Robert, muy contenta. Y bueno, que todos tengan un excelente fin de semana. Por ejemplo, lo que yo le puedo decir es que una de esas 100 cosas que puede hacer cada una, cada día, pues que compre el libro para que lea qué son, es escuchar Fórmula en los Negocios. Así es de que lo va a hacer feliz, yo sí se lo aseguro. O bueno, por lo menos se la va a pasar usted un rato agradable y quizás aprenda algo con nosotros. Pero bueno, gracias Laura por estar aquí. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.